Con el tema con el que arrancábamos y que nos viene atravesando y en estos días con muchísima fuerza, porque vamos a hablar con quien es integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ya en relación a lo que está sucediendo y en este tratamiento en diputados para que el aborto sea ley. Hablamos con Nora Llavera, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nora? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien. Gaby, ¿verdad? Sí, sí. Qué lindo escucharte, bueno, Norita. Igualmente. Siempre para estos momentos históricos nos encontramos para conversar, así es que muy contenta. Y con esto tan claro y que tanta alegría además nos da, momentos históricos que estamos viviendo estos días, este diciembre, donde, bueno, podemos llegar a tener, antes que termine este removido 2020, sí. Finalmente la ley. Sí, una alegría, ¿no? Tener una alegría en este 2020 que ha sido que nos ha traqueteado tanto a todas y a todes. Así que sí, con mucha esperanza y mucha alegría, sabiendo que va a salir, que va a ser ley. El tratamiento y las discusiones que se vienen sosteniendo en la Cámara de Diputados, la verdad es que de quienes han expresado a favor de la vida, de las mujeres y de la salud, de niñas y personas gestantes, bueno, son argumentos muy fuertes, ¿no es cierto? Son argumentos para atender, para entender y comprender una situación que nos atraviesa la vida. Así es que yo creo que esta vez, a diferencia del 18, se va a imponer la racionalidad y el sentimiento, porque me parece que la comprensión tiene que ver con estas dos cuestiones. No es solamente argumentar irracionalmente, sino el sentir pensar, que es importante ponerse en el lugar de tantas mujeres, niñas, que son castigadas por imposición, ¿no? Por imposición y el control sobre nuestra sexualidad, nuestra autonomía, nuestra libertad, nuestra capacidad de decidir. Así es que, bueno, yo estoy muy entusiasmada. Creo que hay tres buenos proyectos para tratar, o sea, dos a favor de la despenalización y la legalización del aborto. Uno es el nuestro, el de la campaña, presentado nuevamente en el 19 con estado parlamentario, que es una herramienta muy, muy potente y que está ahí para ser defendida y debatida. El proyecto que presentó el Poder Ejecutivo, con el cual tenemos muchas similitudes y algunas diferencias, pero en lo personal y como campaña pensamos que ese es el ámbito de discusión. No puede haber una ley si no hay una discusión y un intercambio en donde de conjunto se resuelva por la mejor opción, teniendo en cuenta todas los planteos que se vayan a hacer al respecto. Y el otro proyecto que esta vez acompaña para derribar el mito de que las feministas estamos en contra de la vida y demás, también el de los 1000 días para apoyar a las maternidades que quieran seguir con ese proyecto de vida y a la niñez, una vez nacido el niño o la niña, para su desarrollo y crianza. Así que me parece que es un panorama muy interesante. Y bueno, no sé qué querrás preguntarme vos, porque al final me largué y dije un montón de cosas. No, pero cuestiones no, Norita, cuestiones fundamentales. Y pensaba en esto que hablabas también de los argumentos. Hay una construcción muy sólida también desde la campaña, siempre en brindar información, siempre en argumentar, ¿no? Y esto lleva años también. Claro, llevamos muchísimos años de militancia en las calles. Yo creo que la fuerza de lo que fue la marea, que no cesa, no baja, desde el 18, es la fuerza que impulsa a quienes nos representan en los espacios legislativos. Hay mucho construido, es un camino de lucha y de esperanza, que eso es lo mejor, digamos. Hay una argumentación muy sólida porque hemos podido demostrar a lo largo de todos estos años, desde que arrancáramos, bueno, si me pongo a pensar cuando arrancamos, fue hace tanto tiempo, no fue necesariamente en el 2005, cuando obviamente se formalizó la campaña en Córdoba, ¿no es cierto? Ya veníamos con nuestros encuentros nacionales de mujeres, con las comisiones por el aborto, con agrupaciones por los derechos sexuales y reproductivos, con las leyes que se fueron votando y articulando. Hemos construido un largo camino a favor de justamente de la ampliación de la democracia, porque no podemos pensar que hay democracia si las mujeres somos obligadas a gestar, ¿no es cierto? Somos obligadas a parir, si las niñas son consideradas úteros o aparatos reproductivos igual que las mujeres, y se les impone a partir de un delito que es la violación llegar al final de un embarazo no deseado. Imagínate, ya estamos ante delitos. Uh-huh. Pero también es una causa por la justicia social, porque no hace falta que yo lo diga a esta altura, lo hemos sostenido siempre: las mujeres pobres no tienen recursos, las mujeres como nosotras, de clase media, con algunos recursos, uh-huh, no solamente económicos, ¿verdad? La información es un recurso importantísimo. Uh-huh. Hemos podido interrumpir embarazos en condiciones no peligrosas, soslayando la clandestinidad a nosotras no nos mata, pero la clandestinidad sí mata, ¿verdad? Porque, digamos que, y es violencia. Por eso nosotras decimos que, bueno, tenemos sobradísimas, es una cuestión de justicia social, tenemos sobradísimas razones y argumentos, y es una cuestión de salud. O sea, que acá no estamos discutiendo creencias, ni religiosidad, ni posiciones que tengan que ver con un asunto religioso, como se pretende hacer pasar o hacer creer. Así es que tenemos un ordenamiento jurídico también en las convenciones que se expresa en nuestra Constitución, cuando fue reformada la Constitución en el 94 en un marco de derechos humanos. O sea, tenemos la herramienta de la educación sexual para prevenir, tenemos las leyes en contra de las violencias de las mujeres, la violencia obstétrica. Entonces, tenemos muchas herramientas que hemos venido construyendo y proponiendo, y que tenemos que seguir instando para que el Estado garantice, porque vos sabés bien, Gaby, que durante algunos años nefastos para nuestro país y para estas políticas, se redujo presupuesto, no hubo realmente... Exacto. Una insistencia para que la prevención, y paradójicamente digo esto porque te acordás en la discusión en el 18, uh-huh, se reafirmaba y se decía, ¿para qué el aborto si tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, el programa, que lo tenemos desde el año 2006 en nuestro país? Y justamente eso quedó estancado y paralizado, no hubo partidas, presupuesto nacional en esos 4 años. Entonces digo, nosotras sabemos, las mujeres y las militantas feministas y de los otros movimientos, las redes, que tenemos múltiples redes organizadas, que vamos a tener que seguir luchándola, uh-huh, para que una vez aprobado el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y el cuidado posaborto, vamos a tener que seguir ahí estando fuertes para que esto se aplique, para que se tenga en cuenta en todas las provincias, porque también va a ser una ley que va a obligar a todas las provincias, ¿verdad? No va a ser discrecional. No es si adhiero, si re... No, claro. Es obligatorio. Exacto. Pero vamos a tener que seguir trabajando, como lo venimos haciendo durante todos estos años. Así que, bueno, vamos a tener de qué ocuparnos, pero necesitamos esta ley. y necesitamos saldar esta deuda con la democracia, ¿no es cierto? Totalmente, Nora, y en ese sentido esto que decías, ¿no? Esa constante que tiene que ver con las maneras de mirar de los feminismos, que de alguna manera no hay un descanso, ¿no? Es seguir mirando, interpelando, denunciando. Lo mismo va a suceder una vez que sea ley. Totalmente. O sea, no es lo mismo tener claro. la ley que no tenerla, porque la ley nos permite interpelar e ir contra el Estado cuando no garantiza. El Estado ahora puede mirar para otro lado, porque si bien hay un marco jurídico legal que obliga, como en el caso de ILE, que es una ley que contempla las situaciones de no punibilidad por razones de la salud, de la vida de las mujeres y violación, igualmente se trata de eludir. Vos imaginate que sí necesitamos la ley, porque estamos paradas en un piso diferente. Pero a mí me parece que es otra la situación cuando tenemos esta ley, tengamos esta ley aprobada, que esto yo estoy confiada en que va a suceder. Habrá que ver ahí en senadores qué es lo que sucede. Pero con la ley en la mano, seguimos organizadas. Lo mismo sucede, fíjate, hace poquito, el 25 de noviembre, uh-huh. con lo que consideramos nuestras fechas de lucha, ¿no? Que es como para reactivar, y respondemos con más organización, cada uh-huh. vez con más organización. Entonces, sabemos que la vamos a hacer, que va a ser una garantía, que la vamos a tener y que la vamos a garantizar, y que vamos a impulsar políticas públicas y al Estado para que se haga cargo de esta sanción que va a salir. Espero, estoy confiada, por eso digo que será ley, va a ser ley. Pero claro que sí, bueno, y esperemos que ya sea antes de que se nos vaya el año también. ¿Será? Sí, yo confío en que sí, porque sí. También hay que decir que el presidente de la Nación cumplió su palabra. Uh-huh. Ayer la presentación para mí fue histórica. Había exponiendo los argumentos del proyecto del Poder Ejecutivo, estaba Vilma Ibarra, estaba la representación con Eli Gómez Alcorta de nuestro Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y estaba Ginés. Me parece a mí que hay una palabra empeñada. El proyecto fue presentado tal como se anunció en las jornadas del 1 de marzo en el Congreso, y nosotras seguimos teniendo y sosteniendo nuestro proyecto, y vamos a estar firmes y fuertes en la defensa de lo que hemos de lo que es el resultado también de la discusión del 18, de los aportes que se hicieron posteriormente. O sea, estamos ahí. A mí me pareció muy interesante, agotadora, como son estas, además todo virtual. Claro, que agota un poquito más. Y es un lío, porque sí. Bueno, que el micrófono, que algunas personas no podían conectarse, que el tema de las preguntas, es agotador. Yo lo vi retardadamente porque estaba trabajando, ese es el otro, y todo vía virtual, así es que empecé más o menos con la presentación, pero ya después me tuve que dejar para trabajar, y la verdad es que escuchando atentamente la mayor parte de las alocuciones, de los discursos, y como vos decís, hemos creado muchísima, hemos generado muchísima argumentación, y va a ser inevitable la aprobación. Así es que bueno, veremos hoy, creo que comienza dentro de, si no es que no, ya comenzó, hoy, creo que a las 10, uh-huh. porque ayer se retrasó un sí. poquito, iba a ser en la mañana y empezó en la tarde, con exposiciones muy, muy solventes. Entonces ya basta de tirarnos uh-huh. por la cabeza y arriba de nuestro cuerpo todo lo que son corsé para reprimirnos en nuestra libertad y autonomía y capacidad de decisión y basta de manchar nuestras vidas con tan poca dignidad, ¿no? Nosotras somos dignas y no somos úteros, no somos aparatos reproductores. Así es que, bueno, contenta, qué sé yo. Celebraremos dentro de muy poquito, festejaremos, sí, y seguiremos, sí, en las calles también, Norita. Y nosotras, voy a hacer llegar el cronograma de actividades, uh-huh, que estamos, bueno, viste que en los medios, en las redes, estamos sacando todo el tiempo flyers y pequeños videitos. Acá en Mendoza seguramente vamos a, el viernes cuando se vote, vamos a hacer una actividad, te estaré pasando bien la data para que con todos los recaudos que tenemos que tomar en este tiempo de pandemia, uh-huh, todavía podamos compartir. Y bueno, el día de la votación, imagínate, el día de la votación seguramente que vamos a poder, con distanciamiento social, vamos a poder juntarnos, reunirnos y celebrar. Así que... Pero seguro que sí, ahí estaremos. Bueno, Gaby. Nora, un placer, como siempre. Bueno, gracias a vos por la entrevista y nos mantenemos en contacto para cualquier información que haya que sacar así de primera mano. Nos prestes tu micrófono. Pero claro que sí, es de ustedes. Es el más comunitario de Mendoza, es la radio que realmente, bueno, sabemos que hay otras radios comunitarias y que gracias a ustedes estamos cerca en los barrios, ¿no? Donde la información es necesario que llegue sin deformaciones, ¿no? Así que garantes ustedes de la información y de la comunicación. Gracias, Norita, ahí estaremos entonces. Mil te mandamos un abrazo enorme. Un beso enorme, abrazote verde. Para vos también. Dale, un beso. La escuchábamos a Nora Javert.